Si es que he esperado tanto tiempo para que este sentimiento nuevamente esté conmigo. Porque he soñado yo en silencio que tu cuerpo sea mío, como es del invierno al frío. Y es que verás, no te miento si te digo que mi orgullo ya lo olvido por un minuto contigo. ¿Por qué será que mi pensamiento vivo solo soñando el momento en el que te voy a amar? Yo te voy a dar mi vida entera. Yo te prometo el corazón. Si tú no juegas, yo te voy a dar mi vida entera, yo te prometo el corazón. Si tú no juegas. Que el temor ya se apodera de todo lo que yo siento cada vez que estás conmigo. Porque cada segundo cuenta cuando tu presencia encuentra escondite al lado mío. ¿Por qué será que me siento vulnerable, más dispuesto a yo entregarte el espacio donde existo, mujer? Y es que verás que mi pensamiento vivo solo soñando el momento en el que te voy. Los saxos.